Dice. Hoy como mañana, como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra a este amor que vive en penumbra. Ven, ven, todos juntos, a ver, a escondidas, ¿qué? A escondidas. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos esos amores prohibidos a menores. ¿Por qué? Por ser como soy. Escondidas, ¡oh! A escondidas.